tanto, mi amor, que yo estoy esperando. Quiero que vuelvas a mí, serás mi amor y mi encanto. Te quiero tanto, mi amor, que yo estoy esperando. Quiero que vuelvas a mí, serás mi amor y mi encanto. Quiero que vuelvas a mí, serás mi amor y mi encanto.